Ahmed Bakayoko, acheteur des entreprises. Radio Nostalgie, Eric Didia. Yves Zobo Junior. Yves de Mélane, c'est le propre, le producteur qui confirme. Claude Bassoulé. Amodie, Bonanini, papa Nabiso, Abotama, Motegi, Maï, Vela. Amodie, Bonanini, papa Nabiso, Abotama, Sula, Remonene, papa. Dalanga, Lilo, papa, Nankomi, Mandia, Monene, Nantila. Dalanga, Lilo, papa, Nankomi, Sula, Remonene, Nupola, Dalanga, Lilo, papa, Nala, d'exemple, Nayo, Yamabe. Dans la lègue, na biso ya mwasi ya komi duma monene na baba. Bonanga mwana oyo nazali kotanga kelasi e. Nasala makazi bote na zwa la vie oyo mama. Bona yo mwana oyo osi osilisi kelasi e pandeko. Osala makazi bote osali saba para. Amodye ye ye ye ye ye ye. Bona nini papa na biso abotama piaka nere pinene. Amodye ye ye ye. Bonanini papa na biso abotama sentinelle babare. Dalanga lilo papa na komi sula remonene na nzela. Dalanga lilo papa na komi moibi monene na kafe. Dalanga lilo papa na la d'exemple na yo ya mabe. Dala leki na biso ya mwasi ya komi sula remonene na baba. Bona yo mwana oyo ozali kotanga kelasi e. Osala makasi pote yo zwa la vie oyo mama. Bonanga mwana oyo nasina silisi kelasi e pandeko. Nasala makasi pote nasalisa ba parents. Madame Sina Bafaya, Exxon International, Shipmat. La vie nanga ezali ya héritage. Nasala makasi pote nakoma lolenge nazalelo. Merci Nanzambe, tenye apesi mutalika zulu pemba. Aye bana munda temo bimba. Amen. Rabio lo binini bona abana stafo yo. Rabio lo binini bona mutalika zulu. Rabio lo binini bona bana Afrika nyonso. Oh oh Rabi, oh Rabi Aki mutema ya Florence. Una sisi vangu de gasa. Rabio lo binini bona mutali kazu. Rabio lo binini bona abana stafo yo. Rabio lo binini bona bana Afrika nyonso. Oh oh Rabi, oh Rabi oh payu yene na kutanga shuna lelo mola yide na kuzina. Makazi na teleo, makazi na miziki ya radio. Choko sala nini na bakufre fego yo eto mama, misuni na zungu weko miya kutanga toko suka wapi. Prema tilese, prema tilese. Niko nzao, makati na londa. Prema kule sabe, prema kule sabe. Vanana yo, Charlotte Pichon de London. Un moda o moda le 19e, Jean-Marin. Chimasa. Mokolo ako kufa mama. Bela biso yango onda ko asomba gina limete babutula na leta o asomba gina masina ebo ya kinagere oyo asomba gina kaluka babengani mama o bisuto ko mikotele nana toka disi papa anda masalaka papa te papa mama se mama bango batambe ya se o batu nyusu na kati ya mokili bango mona yo mabete obanda yo koli yo koli mokolo Give me from the love of my kasa kasa chance courage Sele isele monage nu sele ki masala Oye sele isa ya belo rembe ma ki masala Katu balonga bageto ke mame se vola ka wo wo wo Tu balonga bageto ya sibi me vase sa wo wo wo Sa wo wo wo Sa wo sa wo Yoshini la munu ma wagina gimbala wo Anna Jadot, agence Pierre Foncé à London. Restaurant Mama Falai na Lemba. Restaurant Les Crocodiles à Ponton. Mama Tapalo Adiaka. Mama Tapalo Adiaka Kuba Yoyo. Gana Kenya Bokila Mabou. Mama Kuba Nangaye na Boshi Mama Boya Bosika. Aya aya Muno. Muno Yaga Tadele Lumi Mukaya Yusufa Mune. Kapime nga de Fanda. Patience, coiffure, kitambo, comment me voir? Photo Joël, à 10 photos à Paris. Boutique Schengen, Pendo Dinganga, Mave Mavanga. Bienvenue, Kamba, Fanfan Moulad. Le plus jeune DJ de Kinshasa. Tout le monde est dans le calo, Boko na Matini de Wakikuna. Bobé Ribeiro, le boss du vin Kiki. Kami Kamvwanda, et Bob le champion. Café Mosaïque, Eva des Scandinaves. Oya, bagata, gongi, gongo, gongi, gongo, gongi, gongo. John Bush. Oya,